Ahí con su permiso me voy a desahogar. Acaban de dejarme y estoy lo que le sigue de mal. Escuchamos, pero no juzgamos. Ahí les encargo que me echen la mano. Si me ven tomar por un amor, déjenme ahí, que ahí quiero estar yo. Si me ven a punto de llorar, es justo ahí donde yo quiero estar. Si me ven queriéndole rogar, ahí sí no me vayan a dejar. Tercer trago, se los voy a decir. El amor de mi vida ya no está junto a mí. La cantina y botellas de tequila es lo que ahorita consuela mi vida. Yo, si me ven a punto de llorar, es justo ahí donde yo quiero estar. Si me ven queriéndole llamar, ahí sí no me vayan a dejar.